Young Messi back, nigga. Young Messi back, nigga, que tú creías. Y en esta vuelta yo vine más duro que la ñema mía. Y la pinga mía está bien dura porque me he metido pelco. Soy la pesadilla, el sanguíneo de todito estos puercos. Mucha gente hablaron de mí, pensaron que del rap estaba quitado. Le echaron leña a un fuego que mejor lo hubieran dejado apagado. Porque ahora vine fuerte, ahora vine como un cohete. Una bomba nuclear ready para detonar con cualquiera que invete. Una onza de tutu ahora está más cara que un gramo de manteca. Man, es que you fucking hitting niggas in the head y que 150. Si ponen mis temas en la discoteca, lo corean, después me saludan. Hablan de a mi espalda, también me difaman, pero dicen que son gente pura. Dykeman with my 200 niggas, they ain't playing you fucking niggas. Dile a Careta que traiga los backwards, cause I got a 40 and we smoking niggas. Muchos hablan del rap, no saben ni lo que el trap. Si se cuatro va a Santa Claus, este año no habrá feliz Navidad. Sé lo que se siente estar parado en Broadway con ese pelco clavado en el culo. Se quillan conmigo porque sus mujeres dicen que yo soy un papi chulo. Yo sé lo que se siente estar parado en una esquina. Yo sé lo que se siente estar moquelo policía. Siempre haciendo pila de ruido, molestando a los inquilinos. Music banging like a fucking trono. I ain't playing, quiero el fucking trono. A mí no me haga bulto, tú no tienes coma, yeah. Dije que tú te buscas si también. Si también. Taquillao porque tú llevas una fan mía. Todavía que un selfie con el Mesías. No me pare el beat, que ahora que me voy a venir. Muchos hablan de pistola y la pistola de ellos es la de hacer pipí. I swear to God, don't see you niggas, si soy reyes como Teodoro. A mí hay que darme pan de limón, tienen que darme pan del recodo. Tienen que darme pan de camión, banda de la coma de un avión. Yo seré el papá de los remix hasta que se seque el fucking malecón. Young Messi, ¿por qué tú abusas así? Abusa así. Young Messi, ¿por qué tú te pasas así? Te pasas así. Young Messi, ¿por qué tú eres tan duro? Duro. ¿Por qué a todos los beats tú le rompes el culo? Mesía. Ay. Yo, Careta, just had to do this, you heard? Shout out my nigga Flag. Mikey. Shout out my niggas from 139156. 200. Ay. Uptown, for my Bronx niggas. LES, Watch Heights. Queens niggas, for my Brooklyn niggas. Staten Island niggas, Long Island niggas. Yonkers, todos los tigres de Boston, todos los tigres de República Dominicana, de Puerto Rico. Mi respeto para Gordo Flex, Colombia, Jimmy, Sudamérica, Latinoamérica, Europa, África, Asia, hasta Arabia, tú sabes que uno tiene.